El señor árbol tiritaba sin saber lo que pasaba. Estaba flaco y entumido y hacía mucho frío. Sus hojitas amarillas se caían, no se había dado cuenta que el otoño aparecía. El otoño apareció y el sol se le escapó. Las nubes apuradas hoy con él quieren jugar. El otoño apareció y el sol se le escapó. Las nubes apuradas hoy con él quieren jugar. Porque caen sus hojitas y que quieren alcanzar. Son llevadas por el viento, les enseña a volar. Porque caen sus hojitas y que quieren alcanzar. Con él.